Muy buenos días a todos mis seguidores en Seidio desde Argentina. Estamos en el mediodía, casi las 12:45 del mediodía aquí en Argentina. Gracias a todos los nuevos que se están sumando siempre a los grupos de enseñanza online, de WhatsApp, de Telegram. Gracias a todos mis seguidores del mundo, de todos los países de habla hispana que siempre recomiendan estos entrenamientos que son tan simples, a veces parecen tan simples que le quitamos mérito. ¿Por qué? Porque hablamos de transformarnos a través de la autodisciplina y de ejercicios de neuroplasticidad que son muy poderosos y efectivos, como la técnica subliminal, que es escuchar audios subliminales que nos reprogramen, nos biodescodifiquen la mente profunda, el subconsciente, hacer la técnica del espejo, hacer ejercicios de alcalinización respiratorios que nos provoquen disminuir el estrés y hacer que nuestra mente se enfoque en las nuevas mensajes, en los nuevos decretos, afirmaciones, sugestiones poshipnóticas que nos permitan transformarnos, hacer lo que hoy acabo de compartir hace un ratito en Telegram, en Instagram, y ahora también lo estoy haciendo por WhatsApp, en toda la lista de WhatsApp, que es el salto cuántico, el triángulo cuántico. Cómo podemos transformarnos a través de la física cuántica, que tiene que ver con la observación del mundo cuántico, que viene a través de los pensamientos. La física cuántica ha hecho que la física tradicional entre en una controversia y en una gran confusión, porque todo lo que pensaban a través de la física newtoniana, la física cuántica, que tiene que ver con el quantum y con la física einsteiniana, la teoría de la relatividad, el proceso subatómico de los átomos, la materia y la energía, tiene que ver con el pensamiento. Y si nosotros nos enfocamos en algo, eso que nos enfocamos diariamente se expande. Por eso que muchas personas tienen una gran resistencia a hacer un cambio de su mentalidad y persisten, siguen mirando noticieros, noticias, leen diarios y están impregnados de esa toxicidad que hace que su mente esté enfocada en eso y se expanda cada día. Y luego se preguntan, ¿por qué no me funciona hacer ejercicios respiratorios? ¿Por qué no me funciona hacer ejercicios de neuroplasticidad como la técnica del espejo o escuchar audios subliminales? No es que no funciona, es que hay una resistencia a aceptar el cambio y la capacidad de aprender baja. ¿Por qué baja? Porque necesitamos primero decidir que queremos hacer este salto cuántico, esta transformación, que implica una autodisciplina, implica alejarnos de lugares tóxicos, de entornos que nos tiran hacia abajo, que nos deprimen, o que nos roban energía, o que nos disminuyen la autoestima. Y eso es una decisión que cada uno de ustedes debe tomar. Yo no puedo hacerlo por ustedes, solamente les muestro un camino de transformación que tiene que ver con esta técnica que he fundado hace más de 15 años, que es la técnica de reprogramación o biodescodificación mental subconsciente a través de mi técnica subliminal de audios, y un montón de entrenamientos que he sumado que tienen que ver con potenciar la técnica subliminal a través de la ley de la atracción, como la técnica de alcalinización de respiración, que es poderosa para oxigenar el cuerpo y bajar los niveles de acidez en sangre y entonces volvernos más alcalinos, y eso hace que nuestra mente esté más en sintonía para la relajación, estar en un estado alfa y absorber más rápidamente las afirmaciones positivas de los audios. Trabajar con los kujikiri, que son mudras, que son gestos con las manos sagrados, que son sellos, que provocan lo que los orientales o los maestros orientales dicen yidis, que son activar ciertas zonas del cerebro que nos permiten desarrollar talentos ocultos que tiene cada ser humano. No es una capacidad de unos pocos, sino que es una capacidad de la autodisciplina y del entrenamiento diario. Entonces, para resumir la charla de hoy, viernes, que esta semana hablé poco con mis seguidores, es hacer el salto cuántico es decidir. Decidir hoy empezar con un trabajo diario de entrenamiento que tiene que ver con la gimnasia mental subconsciente, que es a través de los audios subliminales, que pueden descargarlos gratuitos entrando a los sitios web que yo siempre les recomiendo en todas las notas, secreto-mediosubliminal.com.ar o leydelatracción.com.ar. Allí van a poder descargar los tres audios gratuitos de entrenamiento. Y también en secreto-mediosubliminal.com.ar van a encontrar todos los materiales de entrenamiento avanzados, como los audios subliminales, todos aquellos que quieran hacer una donación y empezar a trabajar un área específica de su vida, o el entrenamiento completo, o el entrenamiento de códigos sagrados, o el entrenamiento de alcalinización del cuerpo a través de la respiración, todo lo encuentran en secreto-mediosubliminal.com.ar. Para mí es un gusto poder guiarlos en este proceso, los orientales lo llaman Do, por eso cuando practican algún arte marcial japonesa, hablamos de Karate Do, Judo, Aikido, Reikido, Kyudo. Do quiere decir vía, vía quiere decir camino, el camino donde nosotros transitamos para despertar nuestro estado de conciencia. Y eso solamente se hace a través de la autodisciplina diaria. ¿Por qué digo autodisciplina? Porque si ustedes empiezan este camino creyendo que solamente con leer o escuchar un audiolibro que yo les comparto de mi biblioteca, de otros maestros, donde nos dan una idea de lo que debemos empezar a hacer en nuestra vida para poder transformarnos. Yo les acerco algo más poderoso, que son herramientas prácticas como la técnica del espejo, como los audios subliminales, que son herramientas que día tras día van a hacer el trabajo duro dentro de nuestra mente profunda. No es magia la transformación, sino es autodisciplina diaria de ponernos 10 a 30 minutos por día a dedicarnos tiempo ¿a quién? A lo más valioso que eres tú, a uno mismo. Entonces, a través de esa dedicación del autoentrenamiento y la disciplina diaria vamos a construir esa transformación, ese salto cuántico que estás buscando en tu vida, que es transformarte, ser una mejor persona, mejorar cada aspecto de tu vida en el área de la prosperidad, del amor, de la salud, del bienestar, de la abundancia, de todo lo referente a las áreas del ser humano. Saquemos esas toxinas de la mente que se dice, si tenés esto no podés tener aquello. Aquí vamos a trabajar en la abundancia del ser humano en su totalidad. En su totalidad, ¿qué quiere decir? La felicidad tiene que estar unida al bienestar económico, a la salud, al amor. Todo es posible si en la medida de que entrenamos nuestra mente empezamos a creer. Por eso siempre digo una frase que me caracteriza en mi enseñanza. Si crees, creas. Repetítelo todos los días. Si creo, creamos todo el tiempo. Creamos todo el tiempo cuando creemos. Por eso es importante decir, crees, creas. Crees, creas. Ese es el mensaje para hoy viernes. Quiero mandarles un abrazo fuerte de corazón. Decidan empezar a hacer este salto cuántico. Les acabo de compartir una nota en Globedia. Cuento con su ayuda para difundir esa técnica. Compártanla por WhatsApp, el enlace. Compártanlo por sus redes sociales, por Facebook, por Twitter, por donde ustedes puedan ayudarme a difundir. Cuanto más llevamos este mensaje de ayudar a otros, mayor es su crecimiento interior y su despertar de la conciencia. Los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias, Sensei Dios desde aquí de Argentina. Saben que pueden contar conmigo. Les mando un abrazo enorme y gracias por todo, gracias por tanto. Los quiero mucho. Un abrazo enorme, Sensei Dios desde Argentina. Chau, chau.